Claudio, ¿cómo te va? Buenas noches, ante todo bienvenido a Córdoba, bienvenido a Argentina. Muchísimas gracias por este rato aquí en Secopal. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cuál es tu balance, qué balance hace esta jornada. Bueno, muchas gracias, compañero, estoy muy contento de la invitación a Córdoba, hace ya varios años que no venía. Y la actividad de ahora, el conversatorio, me parece que fue muy rico, muy interesante. Invertimos la metodología de trabajo, el público que vino a participar hizo preguntas, planteó inquietudes, planteó sospechas sobre la cuestión de participación juvenil y protagonismo. Y después los tres expositores que estábamos ahí hicimos algunos planteamientos, que lo que generó nueva intervención y nuevas preguntas. Hago un balance súper positivo porque creo que las preguntas que la gente fue planteando, las inquietudes y lo que planteamos el conjunto, los que estábamos ahí, son muy renovadoras. Recrean la conversación sobre cómo llevar adelante procesos sociales con personas jóvenes que nos permitan promover su participación y su protagonismo en espacios sociales. Quedaron ahí dando vuelta algunas palabras, este de adultocentrismo, ¿no? Esto, bueno, no te apures, ya va a haber tiempo, esto de todo tiempo pasado fue mejor, mírame a mí, mira a tu abuelo, mira a tu papá, cosas que quedaron ahí como puntos suspensivos que uno periódicamente, queriendo o no, le dice a los jóvenes, ¿no? Claro, el adultocentrismo es una matriz de dominio que existe en nuestra sociedad que está muy arraigada y que hace o que construye la adultez en sus distintas formas como la superioridad y como lo que toda persona debe alcanzar. Y por lo tanto, la juventud, la niñez, la adultez mayor son construidas como deficitarias, como subordinadas, como inferiores. Y eso está muy instalado desde un conjunto de artificios adultos. Por ejemplo, esto que tú bien señalas, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos, los mayores, es mejor que lo que están haciendo ustedes. Ustedes son el futuro y el futuro es algo que no existe. Entonces, ese tipo de cosas están muy arraigadas en nosotros, son muy sutiles a veces, están muy naturalizadas, parecen como que siempre hubiera sido así, y nos cuesta cambiarlas, pero justamente este tipo de instancias sirve para cuestionarnos y para hacernos preguntas que nos lleven a buscar estrategias de cómo se podrían transformar este tipo de cuestiones. Se habló de política, de la palabra política, se habló también de capitalismo, neoliberalismo, procesos políticos por los cuales hemos pasado Argentina, hemos vuelto ahora, tenemos un gobierno de ultraderecha, Chile también lo pasó y se está reconstruyendo con este nuevo mandato de Michelle Bachelet. A ver, ¿cómo influye estas políticas neoliberales y esta forma de gobernar de los adultos también en los jóvenes, ¿no? O sea, lo que yo veo es que el capitalismo, o quienes promueven el capitalismo en nuestras sociedades, han sido muy astutos para tomar la matriz adultocéntrica, patriarcal, etcétera, y asentarse sobre esas matrices para su reproducción. Entonces, una forma en que el capitalismo se aprovecha del adultocentrismo es esta insistencia a las personas jóvenes de que están obligadas a estudiar, están obligadas a trabajar, están obligadas a consumir. Y que si hacen aquello, si son buenos consumidores, entonces van a ser bien considerados como personas exitosas en la sociedad. Y por lo tanto eso le niega un montón de posibilidades y de chance a las personas jóvenes que quieren a veces hacer otras cosas, tener otras vías, a que tienen que seguir una trayectoria que los lleve finalmente a incorporarse a la sociedad por la vía del consumo opulento, lo que significa endeudarse, pagar demasiado, y cuando no tienen esa posibilidad, entonces recurren muchos muchachos al robo, como una fórmula de para alcanzar a tener ese tipo de ropa, de tecnología, de estatus que se promueve a través del consumo opulento. No puedo estar hablando con un chileno, ya dejándole la cuestión del seminario, contame cómo se vivió en Chile, la Copa América, el triunfo de ustedes, ser campeón nuevamente, y esto de Messi, ¿no? Que dijo no más selección, no quiero más selección para mí, porque es argentino, pero es un tipo que tiene proyección mundial, ¿cómo lo vivieron ustedes? Bueno, yo en Chile hay una cierta locura con esto del fútbol y haber sido campeones de la Copa América el año pasado por primera vez y ahora repetir, hay una cierta locura. La gente lo celebra, pero también se utiliza muchas veces el fútbol como un dispositivo que permite ocultar otras cosas que están pasando en el país. Y lo de Messi, a mí en particular, me llama la atención por dos razones. Una, porque yo soy culé, me gusta el Barça y lo sigo desde siempre, y me parece Messi el mejor jugador del mundo por lejos. Pero también me llama la atención que él haya renunciado, bueno, renunció en caliente, pero renunció muy en la lógica de que cuando se pierde hay que dejar las cosas botadas. Y yo creo que es una mala señal para la sociedad en general, no solo para los más jóvenes, sino que es una mala señal de decir, perdimos, entonces me voy. Yo creo que eso se puede rehacer. Pero eso muestra, desnuda, una cosa que yo por lo menos venía observando, y es que muchos equipos de fútbol no son colectivos. Y yo creo que la selección chilena gana porque han logrado imprimir una lógica de trabajo colectivo. Ahí no hay una estrella, hay varios. que son estrellas. Y yo creo que Martino no logra regular bien eso con Messi, ya le pasó en el Barça y le vuelve a pasar ahora. Si aquí estuviera el Cholo Simeone o Bielsa, eso sería distinto, creo yo. Claro, muchísimas gracias por esto último, que está buenísimo, desde tu posición de sociólogo, de futbolero y de hincha de fútbol de Chile. Gracias. No, de todas maneras, muchas gracias a ustedes.